FM de la Azotea 88.7. Verdadera comunicación. Comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del parte aire. Del parte aire. Del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos y todas que nos sintonizan como cada domingo, como cada fin de semana. Por FM 88.7, FM de la Azotea, la radio comunitaria de Mar del Plata. Cuando pasaron 11 minutos de las 9 de la mañana, arrancamos la edición número 291 de este programa que se llama Parte del Aire, que se hace todos los domingos entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana. Acá, como te decíamos recién, en FM 88.7. Pero no es un programa que surja por generación espontánea. No es un programa que se haga solo, que la radio automáticamente, con todo esto de la tecnología, emita un programa y ponga a una voz en off a hablar y a leer noticias y a comentar lo principal acontecido durante la semana, sino que este programa lo hacemos un equipo de personas, un equipo de, llámese si se quiere, digamos, como para cumplir la formalidad, no solamente un equipo de profesionales, que en realidad de profesional tiene muy poco, podemos decir, porque no actuamos conforme a lo que dicen los anales del periodismo, los anales de la radiodifusión. Richard Monti, buenos días. Muy buenos días, Lucas, te doy los muy buenos días. La verdad que sí, estamos muy lejos, ¿no? De llamarnos profesionales. De cumplir. Si nos escuchara algún profesor de la universidad, por ejemplo, ¿usted cree que aprobaríamos la materia práctica integral de radio? Práctica de radio. Y no sé, está complicado, ¿no? Igual. No sé, le ponemos garra a nosotros. Le ponemos garra y eso es lo que importa, tratamos de siempre ponerle lo importante, la actitud y, claro, ante todo. Sí, sí, sí. Y bueno, como dicen, y no es linda, pero es simpática. Claro. Le pone garra. Y bueno, a veces pasa y nos suele pasar a nosotros también. Pero bueno, lo importante es que el domingo podamos hacerlo, arrancarlo, comenzarlo de una manera grata, de una manera agradable, ¿no? Y poder terminar la semana poco con todas, claro, las pilas, digamos. Me gustó esa comparación, somos como la novia fea. Claro, somos la novia fea de la radio. Como que no queda otra cosa, entonces. Y no queda otra cosa a las 9 de la mañana un domingo. Imagínese, no queda otra. Y bueno, como el tema vio, es el de la Versuit Bergarabat, el tema va por Chapultepec. Sí. ¿Sí? Ese que dice, a esta hora si es mujer mejor. Bueno, a esta hora si es una novia linda, mejor. Y bueno, y si no, escuchamos Parte del Aire. Si es a esta hora si es un programa bueno, mejor. Y si no, bueno, sintonizamos a estos gansos que están en Parte del Aire todos los domingos y hacen un programa, bueno, que a algunos les gustará, a otros no, depende, es cuestión personal, ¿no? Así es, sí, muy personal. Cuestión de criterio. Y hablábamos de comenzar el domingo de una manera agradable y podemos decir que la mañana acompaña. Ah, bien, ¿que me va a dar buenas noticias con respecto al pronóstico? Con respecto al pronóstico, no. Con respecto a lo que anticipa el pronóstico, bueno, depende, podemos hacer una de cal y una de arena. Yo le puedo decir que la mala era que para la mañana estaban pronosticados chaparrones aislados. ¿Y dónde están los chaparrones? Y la buena es que no los tenemos en este momento, que el cielo se encuentra apenas algo nublado, la temperatura 12 grados 8 décimas, la visibilidad óptima 10 kilómetros, 74% la humedad, la presión 1000 hectopascales, redondo el número, y el viento del oeste a 14 kilómetros por hora. La mañana acompaña. No sabemos si acompañará la tarde porque se pronostica también nubosidad variable con probabilidad de chaparrones aislados, vientos fuertes a regulares del sudoeste con ráfagas. Bueno, ¿sí? Habrá que ver, ¿no? Si seguimos Hasta hace pocas horas atrás había una alerta meteorológica por vientos intensos en la zona marítima y hace minutos nada más sí. Ha cesado ese alerta, pero bueno, hay que estar atentos a ver qué es lo... Porque veo cómo es también esto del pronóstico. Sí, lo del pronóstico, teníamos chaparrones ahora, ¿cómo es la cosa? Había lluvias y ahora no hay nada. Dicen que no va a haber viento y en cualquier momento se nos vuela el techo de la radio. Guardo, no me diga esa que se viene un tsunami. Capaz. No, tiene que haber un terremoto primero para que venga un tsunami y lo tenemos del otro lado de la cordillera. Bueno, pero uno nunca sabe igual. Uno nunca sabe. Bueno, ahora con esto del terremoto en Chile se difundieron datos geológicos, digamos, ¿no? Que hablan que la ciudad de Concepción en Chile se desplazó 3 metros hacia el oeste y aquí en nuestra región, digamos, también se sintieron esas consecuencias. Buenos Aires se desplazó 4 centímetros hacia el oeste y la ciudad de Balcarce se desplazó 3 centímetros hacia el oeste. Así que Mar del Plata debe estar también ahí, unos 2, 3 centímetros hacia el oeste. Y bueno, varias ciudades de todo el país y de Chile se han desplazado. Mendoza, 12 centímetros. Muchísimo. Muchísimo. Y bueno, esto es en consecuencia, ¿no?, con lo que se viene estudiando hace muchísimos años con el movimiento de los continentes alrededor del mundo, ¿no? América se va desplazando hacia el oeste, mientras que África se va desplazando, África y Europa se va desplazando hacia el este. Así que en algún momento nos chocaremos del otro lado. Como sucedió todo en el principio, pero al revés, del otro lado. Claro. ¿No? Del otro lado. Así que, bueno, un cataclismo, pero para eso, ¿sabe lo que falta? Falta mucho, me parece. Millones de años. Por lo pronto, los cataclismos lo tenemos acá, amigo, sí. En Argentina, sobre todo en el Congreso. Eso no es noticia ya. Ya no es noticia, pero hay que mencionarlo, porque el Congreso esta semana, la Cámara de Senadores más específicamente, con una mayoría de la oposición, planeaba rechazar el pliego de Mercedes Marcó del Pont en la presidencia del Banco Central. Bueno, finalmente parece que la oposición no reunió los votos necesarios. Hubo 2 legisladores que a último momento anunciaron, luego de haber escuchado el descargo de la presidenta del Banco Central, anunciaron que avalarían la designación de Marcó del Pont al frente del Banco Central. Claro, las senadoras La Torre y Bongiorno. Bongiorno, claro. Bueno, las tildaron de haber vendido su voto, de haber recibido favores del kirchnerismo, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que estas legisladoras han manifestado su apoyo a Marcó del Pont luego de haber escuchado su defensa. Es decir, que podemos destacar que actúan conforme a principios, ¿sí? Y no a partidismos ni a cuestiones de estás en la oposición, estás en la vereda de enfrente o estás de esta vereda. Bueno, no, actúan conforme a sus principios, que es para lo cual están ahí en el Congreso, ¿no? Bueno, Lilita Carrió está más que con unas cuantas calorías encima. Y no hablo de calorías de... lo que lleva. De gordura. No, hablo de calorías de calor, de temperatura que ha levantado la líder de la coalición cívica, justamente, que dijo que la oposición, que no nos podemos juntar, que no somos unidos, y etcétera, etcétera, un montón de cuestiones por haberse caído su plan de destituir a Mercedes Marcó del Pont. Pero no hay nada dicho todavía porque la sesión no se hizo en realidad por falta de quórum. Claro. La oposición, al no juntar los votos necesarios, no bajó al recinto y se postergó hasta el miércoles. Pero se tiene previsto que no prospere esta iniciativa de la oposición. Va a seguir todo igual en el Central. Seguramente va a seguir todo igual en el Banco Central y Mercedes Marcó del Pont podrá seguir con su cargo. Hablábamos antes también de cataclismos y de desastres naturales y de desastres sobrenaturales y de desastres humanos hablamos, y tenemos que mencionar que también esta semana fue objeto de la información o objeto de críticas, como viene hace tiempo ya haciéndolo, el señor Néstor Otero, que es el concesionario, el dueño de la nueva terminal de ómnibus aquí en Mar del Plata, porque había mandado una carta al Consejo Deliberante luego de aquella visita que se se hizo a la terminal, donde se constató que había numerosos locales dentro del predio que vendían bebidas alcohólicas sin contar con la habilitación, que funcionaban aún sin contar con la habilitación necesaria y que el edificio de la terminal no contaba con las medidas necesarias de seguridad e higiene para garantizar el buen funcionamiento. Bueno, los concejales habían hecho una serie de solicitudes al empresario Néstor Otero y él había contestado con una carta en el que calificaba a esas solicitudes de ignorantes o ridículas. Sí, es más, lo convocaban para estar en el recinto del Consejo Deliberante. Claro, fue dos veces. Hubo dos reuniones entre Néstor Otero y los concejales en las que no se llegó a buenos términos, digamos, pero ahora parece que los concejales, en realidad no parece, contestaron esta carta de Néstor Otero donde se le indica que ellos actúan conforme a la tarea que les ha sido delegada por el voto popular, que es la de representar a los vecinos que se siguen quejando por ruidos molestos, siguen molestos por el estacionamiento de los micros en lugares no permitidos y bueno, todo lo que hay detrás de lo que es la nueva terminal, por ejemplo, no permite estacionar en la vereda de la terminal a ningún auto particular. Venís a descargar un pasajero, pagás el estacionamiento, dice Néstor Otero. A los taxistas también, no sé cómo será, a quiénes permitirán en la, estar en una parada de taxis o no, a cuáles tacheros permitirán o no, si hay que pagar, si se tiene que anotar, si no se tiene que anotar. Pero lo cierto es que hace semanas cuando regresé de un viaje a Buenos Aires, mientras esperaba un taxi, era la madrugada, eran las 5 de la mañana, se podrá imaginar que no había taxis, simplemente estaba el guarda que abre las puertas, que carga los pasajeros y en la fila había varias personas. Pasa un taxi, sigue de largo y ve que había mucha gente, entonces da la vuelta, estaciona y la persona que estaba cuidando la parada o ayudando a la gente no le quería permitir que cargue pasajeros. No se lo quería permitir, no, vos vas... bueno, el tachero le dijo, yo estoy trabajando, déjame hacer mi trabajo. Y le dijo, le voy a avisar a los demás, vas a hacer boleta. Así nomás. No, ¿cómo así? ¿Vas a hacer boleta directamente? Sí, le voy a avisar a los... No, no se lo dijo con esas palabras, se lo dijo peor. Le voy a avisar a los demás si te van a hacer cagar. Le dijo, así nomás, se lo dijo. Así que no sabemos qué habrá detrás de todo esto con el tema de los taxis y la nueva terminal. Pero lo cierto es que, bueno, un tachero subió pasajeros... sin aparente, digamos, no sé si hay que contar con una autorización para poder subir pasajeros en una parada donde hay gente esperando, digamos. A ver, yo creo que algo tiene que haber ahí. En realidad, a ver, si vamos a lo que dice la ley, no hay que tener ninguna autorización, no, más que la licencia no. De taxi. Ahora, quizá entre los compañeros tacheros manejen otros códigos que nosotros no conocemos y que ellos sí. Y bueno, sí, seguramente. Habrá que ver entre el sindicato de peones de taxi, los dueños de las licencias. No lo sabemos, podríamos investigarlo, pero tendríamos que dedicar un programa especial a ello, pero no es la intención de nuestro programa de hoy. Hablábamos justamente de este señor, de Néstor Otero, que ha recibido la respuesta del Consejo Deliberante y ahora está, digamos, como tiene que hacer, digamos que tiene que hacer buena letra. Néstor Otero. ¿Por qué? Porque es el titular de Terminal Sociedad Anónima, que es una de las tres empresas que se presentó para que presentó uno de los proyectos para el destino de la vieja terminal de ómnibus. Claramente. Entonces, uno de los concejales dijo, a ver, me gustaría saber si de la misma forma de actuar que tiene Néstor Otero hoy va a ser la misma forma de actuar que tenga en todos sus proyectos. Claro, justamente para tenerlo en cuenta a la hora de decidir entre uno y otro proyecto en la nueva terminal o en cualquier otro que surja de ahora en adelante. ¿Quién es el otro dueño de Terminal Sociedad Anónima? Es Florencio Aldre Iglesias, el dueño. ¡Qué nombre! Del hotel más importante de Mar del Plata y del diario más importante toda una vida junto a Mar del Plata. Bueno, ya lo sabemos, de varias radios lo hemos dicho. Sí. Un poco lo conocemos, ¿no? Las 3 AM, hay 3 AM en Mar del Plata, 3 radios AM, las 3 están en las manos del mismo dueño. Hay varias FM, 3 están en manos suyas, hay una empresa de lácteos, está en manos de él. Bueno, sabemos todos los antecedentes que tiene Don Catedrales. Sí, lo que me parece interesante es que hay varias propuestas, ¿no? Para la vieja terminal. Hay 3 propuestas, sí, hay 3 propuestas distintas. La que más atrae a los vecinos de la terminal y a los comerciantes es la de el arquitecto César Pelli, que tiene un vasto currículum y muchos antecedentes positivos, ¿no? Uh-huh. En todo el mundo, no solo aquí en Argentina. Así que veremos, a ver qué es lo que, sí, cómo se decide. Se habla de un shopping con un túnel subterráneo. Sí, las tres propuestas son propuestas comerciales. A ver, dicen propuesto, a ver, un predio comercial y cultural. A ver, si yo le puedo decir que cultural es un cine, y bueno, sí, es cultural. Claro. Eso es cultural, con espacio verde. Si yo le puedo decir que un espacio verde es un cantero con dos plantitas y una mesa de trabajo. Es espacio verde. Es un espacio verde. Uno de los proyectos es interesante, plantea la, no plantea la apertura de la calle Rawson, pero sí que planea la construcción de un túnel subterráneo para dar continuidad a la calle Rawson. Ahora, yo quisiera saber cómo van a hacer, porque justo en Las Heras hay un desagüe que se hizo hace unos años, justo debajo de calle Las Heras, sí, por justamente el problema que tenía la terminal en cuanto a las inundaciones por las lluvias. Hay que ver cómo se hace, cómo se da continuidad a este túnel. Y está complicado ahí con las obras de justamente de desagüe que estabas comentando. Lo que sí, las tres obras tienen que respetar el casco actual de o la fachada de la vieja terminal, ¿no? Que es que fue declarada patrimonio histórico de la ciudad. ¿Sí? Bueno, veremos a ver qué sucede luego con la vieja terminal y nuevo futuro shopping en esa zona. Mientras tanto, los comerciantes siguen, digamos, sufriendo una merma en sus movimientos, en sus cuentas, en su facturación, porque el movimiento que tenía antes, sí, la vieja terminal, no lo tiene hoy por es hoy. Es un escenario completamente distinto el que tenemos. Uno pasa hoy por la vieja terminal y es un barrio completamente desolado. Sí. No hay nada. Se puede ver, ¿no? Totalmente increíble lo que ha cambiado. No hay nada. Bueno, hay un cerco perimetral alambrado que está, digamos, bordeando la vieja terminal, pero el edificio está vacío. Uh-huh. El edificio está vacío y, bueno, también eso genera inquietud en los vecinos también, ¿no? Justamente dicen que se ha convertido en una pajarera. Uno recorre los comercios y pregunta acerca del viejo edificio y los vecinos mismos manifiestan que se ha vuelto una pajarera ese casco histórico de la ciudad, ¿no? Sí. Así que bueno, Néstor Otero nuevamente en la lupa, Néstor Otero nuevamente en la mira, no solo de la ciudadanía, sino también del Consejo Deliberante. ¿Cuánto hablamos? ¿Cuánto hablamos? Ya se pasó media hora. Sí, pasó casi media hora, arrancamos minutitos pasadas las 9 de la mañana, ya son las 9 de la mañana, 27 minutos, no dijimos cuáles son las vías de comunicación con la radio, www.partedelaireazotea.blogspot.com, www.radiodelazotea.com.ar, www.delazotea.blogspot.com. Esas son las vías digitales. ¿Cuáles son las vías analógicas? Las vías analógicas. Si quieren pueden llamar al 473-4433 o si quieren comunicar, mandar un mensaje de texto a través del celular, a través justamente del 155-82-8700. Bien, y si no, nos pueden visitar en la calle Salta 1671. Decíamos recién que este programa no se hace por generación espontánea, sino que lo hacemos personas, justamente, que intentamos ser profesionales del periodismo. Y bueno, no llegamos ni a los talones. Bien, nos quedamos a mitad de camino. Nos quedamos a mitad de camino, no llegamos ni a los talones de un profesional. ¿Quiénes somos? Richard Monti y quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. Pero vos que estás del otro lado, también podés ser parte del aire. Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a parte del aire azotea @yahoo.com.ar o vení a Salta 1671, Azotea. Se construye otra comunicación. Con otras voces. Hola. Hola. Hola. Que suenan distintas. Que suenan más cerca. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Bioquitol es un producto argentino y de excelentes propiedades de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Bioquitol fue seleccionado por el Concurso Nacional de Innovaciones dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación,

paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le sigo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no paran de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a lo que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se bancan vivir mi vida de cartonero. Y para empezar, la música de Ataque 77 en Parte del Aire, Cartonero. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. Treinta y seis minutos pasaron de las 9 de la mañana y de esta forma saludo nuevamente. En realidad cumplo con la formalidad porque ya lo saludé antes, ya nos tomamos unos cuantos mates, ya hablamos afuera del estudio, ya nos encontramos en la reunión de preproducción de Parte del Aire, pero al aire le tengo que decir muy buenos días, Richard Monti. Muy buenos días nuevamente. En este caso, con toda la información referida al deporte que se está dando en este fin de semana y también que tuvimos en parte de la semana, y vamos a empezar hablando como siempre del resumen que tenemos de una nueva fecha del Clausura 2010. Yo quisiera saber cuándo se va a empezar a vivir el clima del mundial. ¿Sabe que no lo noto en este no lo, caso? No, pero espere dentro de un mes. Capaz. Ya estamos a mediados de marzo, amigo. En ediciones anteriores del mundial, ya desde febrero se palpitaba, ya se sentía, ya era otra cosa. Bueno, el clima de. Pero teníamos la canción del mundial, la pasan cada 2x3. Ahí está. La versión en vivo, ¿eh? Ah, la versión me sorprendió. En otras ocasiones me acuerdo que en ediciones anteriores del mundial, ya 2 meses antes estaba en el puesto número 1. Sí, sí, sí. Estaba en todos los rankings, en los programas de noticias, era cortina de deportes, en todos lados. No, igual me parece que le va bien a esta canción, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora también con la inclusión de David Bisbal en la versión latina. No, no la escuché y desearía no escucharla. No, pero es la que pasan en la televisión, ¿eh? ¿Qué tenemos para comenzar hoy de deportes? Bien, más allá de también de todo lo que se está por venir con el mundial, tenemos el fútbol argentino que va con un ritmo frenético, ¿no? Para terminar antes, por lo menos un mes antes del mundial, tenemos a Independiente, que tuvo que sufrir mucho, pero le ganó 1-0 a Chacarita y volvió a quedar puntero. Parece que está muy agrandado el equipo del Tolo Gallego, que no para de ganar y parece que encontró la estabilidad en un torneo que parecía no encontrar un protagonista, digamos, que acapare todas las miradas. Ajá. También en otro de los resultados de ayer, Banfield y Arsenal jugaron un partido directamente para el olvido con un 0-0. Banfield con su equipo muleto, con el equipo B, ya que le está dando mayor prioridad a la Copa Libertadores, y Arsenal, que venía bien de buenas actuaciones, tampoco pudo mostrar mucho en el partido de la jornada de ayer y terminaron aburriendo con un 0-0. Por su parte, Estudiantes, otro que volvió al triunfo, venció a Newell's 2-0 y también se prende en la pelea por el campeonato. Su clásico rival, Gimnasia, se llevó un buen punto ante Colón con un empate en 1. Y en la jornada del viernes tuvimos a Vélez, que también con su equipo B le ganó con poco a Lanús, que también disputa la Copa Libertadores. Y en otro de los resultados, la gran revelación de este torneo, Godoy Cruz de el Turco Azad, se subió también por un rato a la punta en el último minuto con un 2-1 final. Tuvimos el gran resultado de Godoy Cruz. En otras noticias, redondeamos con el fútbol argentino del Clausura 2010. Ajá. Seguimos con algo de tenis. Nos tenemos que ir. Vamos a hacer el viaje, pero no sé si hacer un viaje. ¿Lo hacemos ahora? Tan rápido. No. Dejamos para más adelante. Lo dejamos para más adelante. O sea, yo tengo la valija medio preparada, amigo. Bien. Si quieren, no viajamos, pero vamos a hablar de argentinos que están disputando torneos de tenis en Estados Unidos. Ajá. Estamos hablando de, por ejemplo, Brian Daboul, que sigue dando batacazos en el torneo que se está disputando esta semana en el circuito de la ATP en Indian Wells, ¿no? El argentino que juega su primer Masters 1000 venció a uno de los preclasificados, al francés Gilles Simon, que es número 21 en el mundo, por 7-5 y 6-4. Ya venía de ganarle a otro compatriota como Leo Maier, quien disputó la última serie ante Suecia en Estocolmo. Y en esta ocasión, bueno, sorprendió a todos al quedarse con la victoria frente al francés. Recordamos que quedan Daboul, Mónaco y Nalbandian en el certamen norteamericano. Bien, amigo Richard Monti, en la próxima lo espero para viajar por el mundo. Ah, ahí sí, vamos prepare, a viajar. Prepare las maletas, prepare el pasaporte, que no sé, ¿qué vamos a visitar? Adelántenos. Le adelanto, España, Italia y también vamos a tener, ya le digo. Bueno, después le comento. Bueno, porque bueno, mantengamos para el final queda la incertidumbre, ¿no? Mantengamos la sorpresa entonces. Cascarón de espinas para ocultar las heridas de esos vicios que no supe dejar. Desafiando el timonel en la tempestad, el mundo no para de girar. Siempre preferí la duda antes que la dictadura de estar por estar. De disimular las cosas que no sé, alejando la proximidad. Tengo pensamientos caros y la conclusión que el futuro tiene miedo de mí. ¿Cómo es que amanece a tu lado si es que nunca me acosté? A tu lado, si es que nunca más me acosté.

de las alternativas. No me traigo cualquier cosa. No, la marca se llama, ¿sabe cómo se llama? Fush, se llama. Ah. Fush, pero con SH. No es ni Fuji, ni, no, es Fush. Y bueno, es, puede ser este, buena marca para un repetidor. Sí, sí, sí, puede uno ser. Hace Fush, Fush, mosquito, Fush, Fush. Y se pone... No, por favor, basta de... No, pero le aseguro que no es un chiste, lo tengo ahí en el... Ahora fuera del aire, salgo del estudio, agarro mi mochila y va a ver que tengo el repelente Fush. Mar del Plata amaneció con una invasión de mosquitos, le decíamos que no solo lo decimos nosotros, sino que también es tapa del diario El Atlántico de hoy. Desde la División de Control de Plagas de la comuna aseguraron que no se trata de la especie que transmite el dengue. Sin embargo, plantearon que es fundamental que la sociedad se comporte como si el vector ya estuviese instalado en la zona. Bueno, para llevar tranquilidad a miles sí. de hogares en Mar del Plata, que seguramente nos estarán escuchando, miles de hogares en la ciudad, con respecto a esta invasión de mosquitos que deben estar padeciendo todos. Hoy en mi casa era terrible, llego a la radio, terrible, subo al bondi, terrible, lleno de mosquitos. Me siguen a todos lados. Y de moscas. Yo pensé que era yo que estaba apestoso, dije no, sí. pero debo... pero no, es... Igual usted tiene su olor, ¿eh? Ah, ¿hace cuánto que no se baña? No, amigo, todas las mañanas, por favor. Todas las mañanas. No me puede hacer una mala fama de esa forma. No, aparte yo uso el desodorante ese, el que no lo abandona uno, ¿vio? Bueno, ese. Así que no tengo problemas al respecto. Amigo. Ah, bien, bien. Me quedo más tranquilo. Pero ya. Hagamos un pequeño interview y nos ponemos repelente. Vos también sos parte. 473-4433. Siete minutos faltan para llegar a las 10 de la mañana, con una temperatura en Mar del Plata de 14 grados, 4 décimas, visibilidad 10 kilómetros, 64% la humedad, la presión 1000.8, medida en hectopascales, el viento del oeste a 22 kilómetros por hora. Y tenemos que hablar de una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados esta semana por el bloque del Nuevo Encuentro, que ha elevado una iniciativa para garantizar a toda mujer la práctica del aborto hasta la semana 14 de embarazo. La medida es similar a una ley, el proyecto en realidad es similar a una ley que ya se aplica en España. Los diputados de la bancada progresista señalaron en un comunicado que es imprescindible que la legalización del aborto se instale definitivamente en la agenda legislativa del 2010. Bien, y una de las impulsoras del proyecto, Vilma Ibarra, señaló que hay que sacar el tema del aborto del derecho penal porque es un tema de salud pública, en una charla con FM La Tribu, una de las... Una FM que apadrinó, que apadrina a FM de la ciudad. También 88.7. También 88.7. Uno recorre el país con el dial clavado en 88.7 y se escucha todas las radios comunitarias. Todas las radios comunitarias en el interior, en Capital, en todos lados. ¿Y usted? Ahí, obviamente, en otros diales también hay muchas radios comunitarias, obviamente. En la misma entrevista, Vilma Ibarra explicó que en los países donde la práctica es ilegal, la mortalidad llega a las 250 por cada 1000 abortos realizados. Es decir, un 25% de los abortos ilegales conducen a la muerte. En cambio, el indicador baja al 0,6% en los lugares donde la intervención está legalizada. Así que esto más que nada como para aclarar un poco, ¿no? Para, sí. En esta división de aguas que hay entre aborto sí, aborto no, quienes están a favor, quienes están en contra, más allá, sin tener en cuenta, ¿no? La decisión que pueda tomar o no la mujer sobre su propio cuerpo. Claramente. Bueno, y en este sentido, el proyecto señala en el artículo 9 que no hay necesidad de pedir autorización judicial para llevar adelante la interrupción del embarazo. Claro, porque... En el artículo 5, el proyecto de ley indica la gratuidad y la cobertura total de las prestaciones necesarias para la interrupción voluntaria del dicho embarazo. Claro, porque justamente recordemos que últimamente hay muchísimos casos de abortos autorizados por un juez y denegados por otro. Jueces que autorizan, sí. Jueces que lo niegan, que echan atrás o se van para atrás con la medida que dicta otro juez. Digamos, hay un quilombo. Sí, esto depende de la situación que se haya dado. Uh-huh. Y además de todo eso, el mismo proyecto en el texto indica la derogación de los artículos 86 y 88 del Código Penal. ¿Qué dicen esos artículos? Bueno, estipulan las penas para la mujer que practica el aborto como para quien realiza el procedimiento. Es decir, que además de quedar, digamos, libre de culpa y cargo, ¿no? La mujer que se practica un aborto queda libre de culpa y cargo también el profesional que realiza la intervención. De esta forma, dándole un marco legal a la práctica y permitiendo que se lleve adelante en hospitales públicos, en clínicas privadas y que esté incluida dentro de las coberturas sociales. En Argentina, según estimaciones del Ministerio de Salud, se producen cerca de 400.000 abortos clandestinos por año y se convierte a esta práctica en una de las principales causas de mortalidad de mujeres. Es decir, que si se producen 400.000 abortos clandestinos por año, estamos hablando de 100.000 mujeres que mueren por año por estas prácticas que son consideradas por la ley actual ilegales. Así que con este nuevo proyecto seguramente se podrá realizar estas prácticas sin necesidad de hacerlo desde la clandestinidad. Pero más adelante, amigo, bien, más adelante vamos a hablar de una persona que quizá pueda hacer que proyectos de este tipo no salgan nunca más. Pero más adelante, se lo adelantamos. ¿Me va a tirar el nombre después? Se lo vamos a tirar el nombre y le vamos a tirar algo también a esa persona. Yo me imagino que... Desate de la lengua y tu color se dibuje proyectado. Oh, mi amor, no te estrelles, no me des. No te estrelles en mi pecho, no. Toma mi cable, ya no me hables. Usa una conexión. Por mirar, y te enteres de tu imagen proyectada. Oh, mi amor, no te estrelles, no me des. No te estrelles en mi pecho, no. Toma mi cable, ya no me hables, ya no me hables. Da una conexión.

parte del aire. Seis minutos pasaron de las 10 de la mañana, abrimos una nueva hora, la segunda, el segundo periodo de 60 minutos en esta edición número 291 de Parte del Aire, el décimo programa de la séptima temporada de nuestro programa aquí en FM de la Azotea 88.7, la radio comunitaria de Mar del Plata. Nos sintonizan por internet en www.radiodelazotea.com.ar, www.partedelaireazotea.blogspot.com, y si no, nos llaman ¿a dónde, Richard? Así es, las vías analógicas, como bien decías antes, al 473-4433, o también tenés la posibilidad de comunicarte a través de nuestro celular personal, celular base, el 155. Pero no es de la empresa personal, ¿eh? No. No, no, no, es de la otra, la del disco rojito, ¿vio? Con las letras blancas, esa. Que anda muy poco claro, ¿eh? Sí. Muy poco claro. Les decía, 155-82-8700. Para comunicarse a través del celular. Así es, y mencionábamos al principio del programa que este producto, este trabajo que va todos los domingos desde las 9 y hasta las 11 de la mañana tiene un peso importante en nuestro hombro. Lo llevamos al hombro un equipo de profesionales. Hoy estamos Richard Monti y quien te habla, Lucas Barrio Nuevo, aquí en el estudio, pero queremos que también vos seas parte, que también nos hagas compañía en este domingo. Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, azotea. Que la balanza siempre tire para un solo lado. En Parte del Aire te damos una mala y una buena. Una de cal y una de arena. Diez de la mañana, 9 minutos, una de cal y una de arena en Parte del Aire. En este caso no tenemos una mala y una buena, tenemos dos noticias, dos informaciones que podrían ser buenas ambas, pero lamentablemente no lo son. Podrían ser buenas, ¿por qué? Porque hablamos de dos proyectos, uno de ellos esperado durante mucho tiempo en la ciudad y hoy materializado, y otro proyecto esperado por la sociedad, por la comunidad marplatense, y aún en vías de conclusión, en vías de determinación, en vías de desarrollo, podemos decir, ¿no? Se podrá imaginar, hablamos de la vieja y de la nueva terminal. Así es. Y hablamos de nuestro queridísimo amigo, el señor Néstor Otero. Bueno, una de las informaciones tiene que ver justamente con que en el Consejo Deliberante esta semana se presentaron los detalles de los tres proyectos para la puesta en valor y funcionamiento de un nuevo predio comercial y cultural en donde funcionaba la vieja terminal de micros de Mar del Plata. Bueno, en recinto del Consejo Deliberante colmado, se presentaron los tres grupos ante funcionarios, concejales, colegios profesionales y vecinos de Mar del Plata. Entre los oferentes hay una puja. Cada uno busca que su proyecto sea declarado por el intendente Gustavo Pulti iniciativa privada, con lo cual de esta forma accederían a un estatus privilegiado en el proceso licitatorio que se va a desarrollar para decidir cuál de los tres es el más apto y cuál de los tres se llevará adelante. El concejal Guillermo Jutrumpf, que fue el impulsor de esta reunión, ¿no?, manifestaba o buscaba que los vecinos y comerciantes de esa zona y la ciudad toda reciban información clara sobre los principales ejes de cada uno de estos proyectos. ¿Sí? Bueno, se presentaron, hablaron los distintos representantes. El primer turno fue para el grupo local IDEAR. La presentación estuvo a cargo de los arquitectos Julio Almeida y Rodrigo Borgoño. En su mayoría, el grupo está integrado por arquitectos de la ciudad, rescató Almeida y dijo que la intención es unir pasado, presente y futuro de la estación. De los tres, de las tres propuestas, esta es la que más desapercibida pasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay otras dos que están en puja, que están ahí en tira y afloje. En segundo lugar, expuso Emiliano Giri, director para América Latina del grupo Roy, que es el que tiene entre sus filas al renombrado arquitecto argentino César Pelli. ¿Sí? Hace un año que el grupo decidió invertir en Argentina, en Mar del Plata. Estamos en México, Brasil y Estados Unidos. En el grupo hay marplatenses que teníamos la obligación de hacer fuerza para que hubiese una inversión en la ciudad. ¿Sí? Este es uno de los que más se destaca entre los tres, porque es el que más aceptación tiene entre los vecinos y comerciantes de la zona. En tercer lugar, expuso Jerónimo Mariani, que es el arquitecto de Emprendimiento Terminal Sociedad Anónima. ¿Sabe lo que dijo? Que su grupo no tiene que presentarse mucho porque lo conocían más, y citó como ejemplo la transformación de un lugar abandonado como el edificio Normandina. Recuerda, ¿no? El viejo edificio del ex INIDEP que ahora funciona como salón de usos múltiples, también confitería. Sí, sí, tiene un lugar de exposiciones y demás. Estas fueron las tres presentaciones. ¿Qué dicen las propuestas? ¿Qué dicen cuáles son los planes de los tres proyectos que están en puja? Bueno, los tres planean construir un centro comercial. Bien. En primer lugar, ¿no? Un shopping con cine y demás. La primera de las ofertas fue la de un conglomerado inversor de origen español del grupo Roy, ¿no? Según manifiesta, tiene como objetivo unir pasado, presente y futuro. No se da más detalles de lo que es este proyecto. El monto de la inversión es de 23 millones de dólares. ¿Sí? En tanto, el estudio Mariani Pérez Maraviglia desarrolló el diseño de un grupo de empresarios marplatenses y de capital federal. Se trata de un complejo de 25.766 metros cuadrados con una inversión de 24 millones de dólares. Lo que se destaca de este proyecto es la reapertura de calle Rawson, pero con la característica que estaría techada y pasaría por debajo del complejo, ¿sí? No sería abierta normalmente, sino que se construiría un túnel subterráneo para la apertura de esta calle, ¿no?, que actualmente está cerrada. Y por último, esta es la que más aceptación tiene entre los vecinos, es la de el arquitecto César Pelli. Por último, se conoció la propuesta de el grupo IDEAR, un consorcio integrado también por capitales argentinos y que desde hace años construye edificios en Mar del Plata. La propuesta de diseño fue encabezada por el arquitecto Julio Almeida. Se atribuye como elemento diferenciador de las otras propuestas haber destinado una mayor superficie a la realización de actividades culturales y la utilización de paneles solares para abastecer de energía al edificio. Acá destacamos, ¿no? Actividades culturales, puede ser un cine. Claro. Como que podríamos decir, espacio verde, un cantero. Que de hecho lo es, claro, tal cual. La propuesta cultural de los tres proyectos es la construcción de cines, básicamente. En eso, bueno, alguna sala de exposiciones y de conferencias donde también se pueden desarrollar muestras culturales. Estas son las tres propuestas para la vieja terminal y un nuevo futuro, un nuevo destino. Pero tenemos que hablar también de la nueva terminal, porque sigue también, empuja un conflicto entre el dueño de la nueva terminal y los vecinos, y ahora un nuevo protagonista. ¿Quién es este nuevo protagonista? El Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante que ha respondido una carta del dueño de la nueva terminal, Néstor Otero, principal accionista, en la que había tildado de ridículos y hasta ignorantes algunos planteos realizados por los concejales. Esa carta no pasó desapercibida porque desde distintos bloques salieron al cruce del empresario. ¿Sabes lo que le dijeron a algunos concejales? ¿Qué le dijeron? Que Otero se quede tranquilo. Si exigimos que la nueva terminal funcione bien, es porque estamos acompañando el reclamo de los vecinos. Y esto ocurre por el desmadre que está produciendo su emprendimiento. ¿Sabe quién lo dijo? ¿Quién? Vilma Barajiola, la diputada, la jefa del bloque radical. Dijo que Otero está equivocado si piensa que va a hacer en Mar del Plata todo lo que le permiten hacer en Buenos Aires. Dura, Barajiola. También la concejala de la UCR anunció la presentación de un proyecto para convocar al Consejo a los secretarios de Transporte de la Nación y Provincia. ¿Con qué objetivo? Hablar sobre las posibles irregularidades en la construcción de la terminal o los incumplimientos al pliego de bases y condiciones de la licitación que pudiera haber. ¿Sí? Bien, por su parte, Diego García Arena, del Movimiento Nacional y Popular, tampoco dejó pasar estas palabras de Otero. Y dijo, un concejal no puede descender a niveles tan miserables para contestarle. Lanzó y, bueno, lamentó la prepotencia con la que se maneja el empresario. Con ironía también García Arena, se preguntó si Otero va a hacer todos los proyectos de esta manera. Y acotó que, bueno, le gustaría saberlo si va a seguir actuando de esta forma. La frase no es casual. El arquitecto Jerónimo Mariani, que confeccionó el proyecto para la vieja estación del grupo Emprendimiento Terminal Sociedad Anónima, también mencionó a Otero como uno de los socios. Claro, justamente, ¿no? Si Otero actúa de esta forma con la nueva terminal, ¿cómo va a actuar? Encima, veámoslo de esta forma. Actúa de esa manera en un edificio público, en un edificio que está al servicio de la gente, al servicio de los ciudadanos. Imagínese cómo va a actuar en un emprendimiento privado donde la plata va a ser a su servicio, donde la plata va a ser toda para él, donde su único objetivo va a ser el lucro. Bueno, podemos trazar una comparación entre ambas situaciones. Por su parte, la oficialista Marcela Menábar, en cambio, se mostró más mesurada en la respuesta. Nosotros sabemos cómo nos movemos en el Consejo. Él sabrá cómo lo hace en su ámbito. Nuestro interés es representar a quienes nos votaron. Bueno, esas fueron algunos de los términos en los que el Consejo Deliberante le respondió a este magnate local o magnate nacional que tiene. Otro de los señor Burns. Tiene el monopolio de las terminales de micros, Otero. Sí, sí. Tiene Retiro, tiene Santiago del Estero, tiene en distintas provincias, tiene ahora aquí en Mar del Plata y además quiere tener un shopping. O sea que tiene la vieja y la nueva terminal el señor Néstor Otero, que fue parte, en este caso no objeto de nuestro disparo, sino que le tiramos una bolsa de cal y una bolsa de arena. 10 de la mañana, 19 minutos, 14 grados 4 décimas, la temperatura en Mar del Plata, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10 kilómetros, 64% la humedad, la presión 1.008 hectopascales y el viento del oeste a 22 kilómetros por hora. Vos también sos parte. 473-4433. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. Historias. Historia. Historia. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Somos mujeres que nos juntamos para transformar, para reírnos, para jugar, crecer, cambiar. Compartimos, comunicamos, trabajamos, bailamos. Somos mujeres que nos juntamos porque tenemos sueños.

tristemente célebres, al descenso. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Diez de la mañana, 27 minutos en todo el país y tenemos más información de los deportes. En este caso, viajamos por el mundo, amigo. Viajamos por el mundo, esta clásica salida, segunda salida que siempre hacemos en parte del aire. Y bien, hoy tenemos también un viaje bastante cargado. Viaje bastante cargado, a ver, ¿por qué? Vamos directo, y tenemos... Me había adelantado que íbamos a Europa, vamos sí. a visitar algún otro continente. También otro, por eso le estaba aclarando que hoy va a tener que tener paciencia con los vuelos, con tratar de coordinar algunos de ellos, estar en el aeropuerto, así que no se me ponga medio histérico. Pero para eso viajamos en micro, amigo. ¿En micro? A ver, si nos vamos a tomar un vuelo que tarda una hora, supóngase, pero viene con una demora de tres, me tomo un micro y tardo cuatro. Bien, ¿cómo hacemos para cruzar el Atlántico? Oh, medio difícil. Medio difícil, pero tengo la... A ver, ¿a dónde tenemos que ir? Bien, vamos primero hacia España. Hacia España. Bueno, usted hágame caso, sígame que yo tengo la forma de llegar. Yo tengo la fórmula de la felicidad. Yo confío en usted. Y no es la de Coca-Cola, ¿eh? Vamos, súbase, vamos, póngase el casco. Ahí vamos. Llegamos a España, amigo. ¿Con qué nos encontramos? Qué rápido. Sí, bastante rápido. Y no, tampoco se entendió mucho la vía de transporte. ¿Cómo que no se entendió? Sí, pero... Lo llevo a dar una vuelta, no se dio cuenta, no sabe a dónde se subió usted, amigo. Parecía... Sonaba medio extraño, ¿no? La moto de agua esa. No, no es una moto de agua, es una moto común, amigo. Bueno, pero tenemos que cruzar el Atlántico, yo le dije. Pasa que es una moto, es un híbrido en realidad. Ajá. Es una moto que puede andar por tierra y moto por anfibio, agua. Moto anfibio, sí. Es anfibia, claro, es una moto anfibia. Bien, vamos hacia España, como bien le decía, para hablar de una gran promesa, ¿no? Del fútbol argentino, que en este caso no va a tener su lugar en el próximo Mundial de Sudáfrica 2010. Pero hay que tenerlo en cuenta para el próximo, seguramente en Brasil. Un jugador muy joven que se fue también con muy poca edad a España para estar en las filas del conjunto del Sevilla. Y un muy buen jugador, como decía, para tener en cuenta dentro de los próximos años. Estamos hablando de Federico Facio, que convirtió un gol en su equipo en el Sevilla. Anotó el gol del conjunto sevillano ante el Deportivo La Coruña en el empate en uno que teníamos ante el conjunto de La Coruña. Con este empate así logró mantenerse en la cuarta posición de la liga. Ahí me está cantando el gol. Ahí estaba el gol. Bien, no sé si con los relatos originales, pero... seguramente eran esos. Qué buen trabajo de producción que sí, tengo. Vio, me consiguen audios de cualquier parte del mundo. Usted levanta el dedo y dice producción y usted lo tiene. Quiero el gol que se metió en la Liga de Emiratos Árabes Unidos en el año 80. ¿Está? Es ese. Era ese, amigo. Era ese. Usted levanta el dedo y tiene todo. Tengo todo. La verdad que no me puedo quejar de mi producción, que es totalmente increíble. Que siempre hace un laburo sobrehumano, ¿no? Bien, como decía, el conjunto de Federico Facio se encuentra en la cuarta posición de la liga, que lo está clasificando temporariamente para la próxima temporada a la Liga de Campeones de Europa. Seguimos nuestro viaje. ¿A dónde vamos ahora, amigo? Vamos hacia Italia. Hacia Italia, bueno, tenemos la vía más económica. Tenga paciencia, es cortito el viaje, pero sí. Esa bocina me está dejando sordo. Sordo me está dejando. ¡Para un poco, chofer! Bueno, está, llegamos. Se terminó por suerte. Bien, vamos, era una ciudad bellísima, ¿no? Por donde se la mire. A Nápoles. Una tanta bella città. Sí. A Nápoles, ¿les gusta? Me encanta. Me piace tanto bene. Tenemos al Tano acá, Barrio Nuevo. Villanova. Que tiene menos italiano que... Menos italiano que... hay una radio, veo amigo, que todos los días hace el diccionario inglés de Tevez English Method. ¿No lo escucho nunca? No. Se lo recomiendo. Después le voy a anotar la radio, la frecuencia para que escuche. De Tevez English Method. Bien, bien. Tiene menos italiano que el inglés de Tevez English Method. Bien, vamos a ir a Nápoles, ¿no? Un lugar donde los argentinos son muy bien recibidos por el pasado de Diego Armando Maradona en la institución. Ajá. De esa ciudad. Bueno, tenemos a otro argentino que también está jugando en este momento, también es ídolo, pero parece que no le va demasiado bien. Estamos hablando de Ezequiel Lavezzi, que a pesar de haber convertido un gol gracias a un cabezazo, no pudo conseguir la victoria frente al conjunto de Fiorentina, porque los de Violeta, son así, tienen camiseta violeta, un conjunto muy particular de Florencia. Bueno, lograron dar vuelta al partido con dos goles del atacante italiano Alberto Gilardino, que seguramente tendrá su lugar en el próximo mundial con la selección azzurra, más uno del serbio Jovetic, para llevarse la victoria. Los napolitanos así cumplieron 7 partidos sin ganar. Bueno, y hay que ver, todavía queda la duda si Ezequiel Lavezzi va a formar parte del plantel que va al próximo mundial. Todavía quedan bastantes incógnitas. Maradona igualmente dijo que ya tiene el 80% del plantel ya confirmado. No lo ha dado a conocer, pero ya los propios jugadores lo saben. Y bueno, creo que dentro de la parte de los delanteros es donde hay menos dudas, porque todos están cumpliendo una gran actuación en cada uno de sus equipos. Ajá. Nada más restaría saber por ahí un lugar o dos. Está muy complicado para el jugador del Nápoles, que no viene teniendo una buena temporada. Otra mira tenés adentro. No. Eso le dijo el Diego. ¿Por qué? Yo hablo de usted, Maradona, hablo de Maradona y... No, pero fue lo que le dijo a él, al jovencito este, amigo. Ah, sí, vos decís que se lo dijo a la Bessi. Y claro. ¿La tiene adentro? Voy a estar adentro del equipo del Mundial. A ver, ¿le puedo hacer la pregunta de nuevo? ¿Qué le tiene que preguntar a Diego? Bueno, ¿la Bessi va a estar adentro? Pero, ¿se lo pregunta a Diego directamente? Sí. No, también la tenés adentro. Eso es lo que contesta. Veo que su vocabulario es limitado, amigo, también. Usted tenga en cuenta eso. Tiene pocas palabras en su diccionario. Bien, me quedó muy claro lo que nos quiso decir el DT de la selección. Sigamos viajando, amigo, por favor. Sigamos viajando. Salgamos de este entuerto, por favor. Antes de escuchar a Diego con su vocabulario bastante limitado. Con su vocabulario florido. ¿A dónde vamos? Vamos a cambiar de continente, vamos. Ajá. A ir a un lugar muy exótico, lo voy a llevar para que conozca. A un lugar exótico. Sí, vamos a estar entre jeques y grandes edificios. Sí. Un paraíso. Ajá, en un paraíso vamos a estar en un lugar exótico. ¿A dónde vamos? Vamos a Bahrein, en Asia. Llegamos, amigo, aquí estamos. Parece una selva. Pero usted dijo, es un destino exótico. Es un destino exótico, sí. Pero está igual, está en medio del desierto. Bueno, no sé, vio cómo esto del cambio climático y el calentamiento global y qué sé yo, todos los lugares van cambiando. Sí, la verdad que sí. En cualquier momento, en el lugar del glaciar Perito Moreno, vamos a tener médanos de arena. Y bueno, ahora en lugar de donde era un desierto, ahora tenemos pájaros y animales. ¿Con qué nos encontramos aquí, amigo? Bien, aquí vamos a hablar un poco de Fórmula 1 con la vuelta de esta categoría, la más, podríamos decir, más famosa del automovilismo mundial, confirmando a una de las revelaciones del año pasado, como es Vettel, que se quedó con el primer lugar. Con Schumacher, Alonso, Lewis Hamilton, Massa y Button y otros grandes pilotos, el subcampeón del 2009 igual confirmó su favoritismo y el de su escudería Red Bull.

judge and choose. My intentions couldn't have been purer. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through. And before we talk of any repentance, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes, if you try walking in my shoes, try walking in my shoes. Forgiveness for the things I do. But before you come to any conclusions, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes, you'll stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes, try walking in my shoes. If you try walking in my shoes, try walking in my shoes. Vamos a despertar a nadie. Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. A mí no me vengan con derechos humanos. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. Disparos en Parte del Aire, llegó el momento de hacer catarsis, de hacer descarga, de quitar toda nuestra bronca, de exteriorizarla y de manifestarla y llevarla al aire aquí, en FM de la Azotea, en Parte del Aire, en este bloque que se llama Disparos. Vamos preparando la pistola y tenemos que decir que tenemos uno solo hoy. Un solo disparo tenemos hoy, amigo Richard Monti, y es para alguien que está en el Congreso. Bien, uno solo y bastante contundente el disparo bastante, del día de la fecha. Pero así, con bien merecido el disparo de hoy, se lo ha ganado, se ha hecho acreedor de esta bala, de juguete obviamente, ¿no? Esta bala que solamente dispara agua, nada más, sí, agüita. Sí. Porque a veces le ponemos sal al agua para que pique un poco. Claro, claro. Nada más. Pero tenemos que decir, vamos a decírselo así nomás. El disparo de hoy es para una legisladora que se opuso a las designaciones de Zaffaroni, Argibay y Hayton en la corte. Es miembro del Opus Dei y defensora de Cecilia Pando y el obispo Baciotto. ¡Ja! Ajá. Ahí tiene. Pero si con todo eso no le alcanza, le vamos a ¿qué tirar. Más? ¿Qué más tiene? Tenemos más data. Es representante de San Luis en el Senado por el partido de los hermanos Rodríguez Sá. Bueno, hasta bien. Ahí no, nada malo, no pasa nada. Ajá. Puede ser representante de quien quiera.

No se queje, amigo. Sabemos que hace 8 horas que está en la radio. Sabemos que está cumpliendo su jornada legal de trabajo. Pero mire, le quedan 9 minutos apenas. Sí, la verdad, para, nada más y nada menos que 9 minutos. Para después, poder fichar e irse a su casa y dormir lo que no ha dormido. No pude dormir, estuve toda la noche aquí en la azotea. Haciendo guardia y trabajando en la producción, en la preproducción de Parte del Aire y Deportes. Sí, obviamente. Por suerte tenemos ahí en el salón un par de colchones y... Sí, esas almohadas... Son comodísimas. No, increíble. Nada de sillones, ni... No, unas almohadas gigantes que uno se tira y queda completamente envuelto en goma espuma. No. Sí. Terrible. Puede quedarse dormido todo el día ahí. Sí, es más cómodo que mi cama. A veces me dan ganas de quedarme a dormir acá, amigo. Sí, sí. ¿Qué tenemos? Bien, para la última salida vamos a estar hablando un poco de el deporte local con el fútbol de la Primera B Nacional y con Aldo Civi, que volvió a sumar, en este caso como visitante, y eso es positivo porque tiene una racha bastante negativa en cuanto a resultados fera de casa. Empató 1-1 con Sportivo Italiano en el marco de la 27ª fecha de este torneo de Primera B Nacional, con Diego Martínez, que había puesto en ventaja al Tiburón a los 33 minutos del primer tiempo. Luego, más tarde, a los 35, dos minutos más tarde, lo empató Leonardo Gómez. Bien, de a poco vamos a ver si Aldo Civi logra despegarse del fondo de la tabla. Está en una situación muy comprometida para lo que se viene en cuanto al promedio y lo que puede venir en el descenso. Veremos si puede salir. La fecha pasada consiguió un triunfo, en esta como visitante un empate. Vamos a ver si logra seguir sumando de a poco. Bien, veremos si tiene suerte el tiburón. Si tiene suerte el tiburón. Bien, no sé si te enteraste, pero... ¿De qué? No me enteré de nada, amigo. Bien, no se enteró de nada, está en una burbuja. Estoy aislado del mundo. Bien. En esta semana tuvimos un gran torneo de nivel internacional, podríamos decir. Ajá, aquí en Mar del Plata. Sí, en relación al pádel. Al pádel tuvimos el Pro Tour, un torneo, como te decía, de jerarquía internacional. Sí. Con las mejores parejas del mundo. Ajá. Se estuvo disputando en el Polideportivo Islas Malvinas, con muy buena participación también de la gente, del público, que se estuvo acercando a las instalaciones. Muy bueno la iniciativa que se estuvo dando allí. La verdad que no vamos a tener un... ¿Cómo podríamos decir? Una mala noticia, podríamos decir. No vamos a tener más participantes marplatenses. Teníamos muchos representantes y la verdad que se fueron quedando en el camino. En la final no vamos a tener representantes de nuestra ciudad, que era lo que llevaba mucho al público justamente al estadio. Bueno, no vamos a tener, como decía en la final, a uno de los máximos candidatos, que se va a estar disputando hoy en este estadio polideportivo, Juan Martín Díaz y Fernando Velasteguín, quienes eran los máximos candidatos. Cayeron ayer en semifinales ante Matías Díaz y Miguel Lamperti por 3-6, 6-4 y 6-4. Del otro lado van a estar Juan Mieres y Pablo de Lima, vencedores de Gabriel Gómez Cilingo por 4-6, 6-3 y 6-4. Una sorpresa que no estuvieran nuestros representantes en la final, porque tienen muy buen nivel. Uh-huh. Sí, bueno, está bien. Una sorpresa no grata en este una caso. No grata. No grata. Bueno. Siempre tenemos sorpresas buenas y, bueno, en este caso, sorpresas malas. Así es. Bueno, a todos aquellos que quieran acercarse hoy, están invitados, ¿no? Para ver la final. A ver, recordémosle a la gente dónde. En el Estadio Polideportivo Islas Malvinas. Dirección exacta, amigo. No. Y bueno, ahí nomás, Juan B. Justo y España, Juan B. Justo y Independencia, por ahí. Sí, sí. Juan B. Justo y algo, bueno, ahí, en la Ciudad Deportiva, ahí mismo. Bien, tenemos un par de informaciones más, no sé si cómo venimos de tiempo. Dele para adelante, amigo. Nomás. Bien, con el automovilismo. Me señala la producción que tenemos. La producción. Hasta la 1:00 p.m. nos podemos perfecto, quedar. Perfecto, me encanta la producción. Desde el automovilismo con el Turismo Nacional, en su debut dentro de la divisional, el piloto marplatense Facundo Crobo, que realizó un buen trabajo ayer y se metió 13º en la clasificación general de la clase 3 del Turismo Nacional, que se estaba disputando en el Gran Premio Ariel Di Vito, ¿no? La primera fecha de la temporada, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. En la clase 2, el marplatense Andrés D'Amico abandonó en la primera serie. Una última información que proviene del rugby, de un amistoso, el seleccionado de Mar del Plata. Te cuento que cayó ayer por la tarde ajustadamente 26 a 24 frente a los Tilos. Es un equipo que limita en la urba, en un encuentro preparatorio para el campeonato argentino que se va a disputar en Unión del Sur. A primera hora, el seleccionado de desarrollo consiguió su tercera victoria en fila al vencer a la intermedia de los Tilos por 34 a 29. Yo no entiendo la producción de este programa, cómo en un momento nos dicen quédense hasta la una y en otro al instante nos dicen vayan resumiendo, muchachos, vayan resumiendo y tenemos que salir del aire. Y si de resumir se trata... Primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra, pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. -14°8, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo parcialmente nublado. Lo que pasó en el país. Nacionales. Oposiciones en la oposición. El Congreso no pudo destituir a Mercedes Marcó del Pont. Los bloques opositores quedaron en minoría, ya que las senadoras Latorre y Bongiorno adelantaron que votarían a favor de la presidenta del Banco Central. Sin embargo, no dieron quórum, ya que en el recinto solo se hicieron presentes los legisladores que apoyaban el pliego de la economista. Por lo tanto, la sesión se postergó para la semana siguiente y todo seguirá igual en el Central. Proyecto para legalizar el aborto. Legisladores del nuevo encuentro en la Cámara Baja del Congreso presentaron una iniciativa para legalizar la interrupción del embarazo. Pretenden garantizar a toda mujer la libertad de elegir sobre su propio cuerpo hasta la 14ª semana de gestación. Señalaron que en países donde esta práctica continúa siendo ilegal, hay un 25% de mortalidad de mujeres. Y en donde la intervención está legalizada, dicho índice no llega al 1%. Mandale gas. Las estaciones de servicio se enfrentaron por el stock y los precios del combustible. YPF acusó a Petrobras, Shell y eso de generar un clima de desabastecimiento con la pura intención de aumentar los precios. Señaló a sus competidores por reducir el suministro y trabajar por debajo de la capacidad de sus refinerías. En tanto, eso, Petrobras y Shell negaron la acusación. La ciudad y la zona. Locales. El futuro de la vieja terminal. Presentaron en el Consejo Deliberante los tres proyectos para la recuperación del predio donde funcionaba la antigua terminal de micros. Todos pretenden instalar un shopping en el lugar y uno de ellos tiene prevista la apertura de la calle Rawson mediante un túnel subterráneo. La iniciativa que más apoyo tiene entre los vecinos es la del grupo Roig y el arquitecto César Pelli. Al oficialismo le atrae el proyecto del arquitecto Jerónimo Mariani y la empresa Terminal Sociedad Anónima, ya que don Florencio Aldrey Iglesias y Néstor Otero son sus dueños. La tercera propuesta está a cargo del grupo IDEAR, con la colaboración de los arquitectos Julio Almeida y Rodrigo Borgoña. En tanto, problemas terminales, Sociedad Anónima. Mientras en la zona de Alberti y Las Heras los vecinos se mantienen expectantes ante el futuro del predio recientemente desocupado, en la zona de 9 de Julio y San Juan, los habitantes continúan preocupados. El Consejo Deliberante respondió a una carta de Néstor Otero donde calificaba de ridículos e ignorantes los planteos de los ediles que habían hecho al empresario. Los concejales defendieron sus pedidos, ya que según manifiestan, es en representación de los vecinos. Se preguntaron si todos los proyectos del empresario serán llevados adelante de esta forma. Y pidieron a Otero que cumpla con la ley para poder mantener en funcionamiento el edificio de la nueva terminal. Los vecinos continúan con malestar ante los ruidos molestos, estacionamiento de los micros en lugares no permitidos y dentro de la terminal muchos de los comercios no cuentan con las habilitaciones necesarias. Cruzando las fronteras. Internacionales. Llega la derecha y Chile tiembla. En el acto de traspaso de mando de Bachelet a Piñera hubo un terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter. Un importante susto se llevaron los mandatarios de diversos países que presenciaban la ceremonia. El acto debió hacerse de manera apresurada para poder evacuar el edificio del Congreso ante la alerta de tsunami. Desde el primer movimiento que sufrió Chile de 8.8 grados, el pasado 27 de febrero, ya son más de 300 las réplicas registradas. Las regiones más afectadas son Biobío, Valparaíso, Maule y O'Higgins. -14°8 la temperatura actual en Mar del Plata, cielo parcialmente nublado. Resumen. Vos también sos parte. Hola, buen día, Lucas y compañía. Soy Pochi. Retomando otra vez el viejo hábito de escuchar La Azotea los domingos, porque ahora estoy de nuevo en casa. Y bueno, a ver qué están haciendo, chicos, qué sé yo. No los he escuchado en todo el verano. Bueno, un beso. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Y llegamos al final de esta edición número 291, en el último mes, en que Parte del Aire va a transmitir por FM de la Azotea 88.7. Más adelante estaremos con las novedades informándoles cuál va a ser nuestra nueva casa, nuestro nuevo hogar, donde lo acompañaremos todos los domingos. Nos vamos, nos reencontramos en 7 días a partir de las 9 de la mañana para compartir, por supuesto, la edición número 292 de Parte del Aire. ¿Quiénes hicimos este programa? Aquí dentro estamos Richard Monti y quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. Que pasen una muy buena semana, pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Así es, y como tantos programas atrás estábamos diciendo, ojalá que nunca dejen de ser parte del aire. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Después de esta vida loca, ¿para qué seguir así? ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la Azotea 88.7. Otra comunicación.